El año pasado, en el marco de, bueno, aquella campaña que salimos, con que se llamaba El Último que Apague la Luz, que hicimos una gira nacional, que estuvimos, obviamente, básicamente criticando lo que habían resuelto, el tema, la línea presupuestaria que había resuelto el gobierno para las empresas públicas, en particular para UTE, veníamos denunciando que, bueno, que habían pensado, habían planificado para que solo en el año 2020 y 2021, o sea, solo entre 2020 y 2021, le iban a sacar 250 millones de dólares a UTE de su funcionamiento. El grueso de ese recorte era el tema de la plantilla, en la cantidad de funcionarios y funcionarias que había trabajando en UTE. ¿Cómo se iba a hacer ese recorte de la plantilla? No era que iban a echar a gente, era que iban a plantear que cada tres vacantes que se generasen, o sea, por jubilación sobre todo, solamente iban a ingresar una. De esa forma había una reducción de la plantilla. Nosotros tenemos dos cosas acá bien importantes para aclarar. Una cosa es analizar la evolución de la plantilla. Y otra cosa es la evolución de la plantilla y relacionar eso con el trabajo que hay que hacer. A ver si puedo ser un poco más claro con esto. Primero, la cantidad de funcionarios en UTE, si se mantuviese estable durante un tiempo, igual seguiría siendo un problema. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica, el sistema eléctrico nacional, va creciendo todos los años va creciendo, va aumentando. A ver, solo por voy a comparar, por ejemplo, con el año 2013, si comparamos el 2020 con el 2013, tenemos, por ejemplo, que la potencia instalada, o sea, la capacidad de generar energía de UTE creció un 25%. La energía que circula en el sistema, toda la energía del sistema, creció un 33%. Hay 30% más de cables, de kilómetros de cables y líneas, un 76% en estaciones de transmisión. La cantidad de usuarios creció un 10%. O sea, todos los componentes del sistema eléctrico nacional crecieron, todos. No hay un solo indicador del sistema eléctrico nacional que no crezca todos los años. Eso es por una cuestión clara, el peso de la energía eléctrica en la vida y la producción es cada vez más importante. Muchos de los procesos que antes se hacían con otra fuente de energía cada vez son más electrointensivos, o sea, cada vez son más centrados y basados en la energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Si todo el sistema crece, ¿qué pasó con los funcionarios? Bueno, la plantilla se achicó. Hoy somos 6.042 funcionarios y funcionarias y en aquel momento éramos 6.566. O sea, un 8% menos. O sea, todo crece, un 25, un 33, un 30, 76, todos los componentes crecen y la plantilla decrece. Esto significa que muchas de las tareas que antes se hacían con más personas se hacen con menos gente. Y eso no es solamente sobrecarga de trabajo y pérdida de condiciones de laburo. Eso también es pérdida de la calidad del trabajo que se hace.